Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radio Nauta una vez más. Por el 106.3, quinto programa, quinta temporada. Quinto programa, quinta temporada. Anda medio, programa número 40. Anda muy numerólogo Conlon últimamente. Programa número 40 también en Radio Nauta. Hoy no estamos saliendo por el 106.3. Gracias a la gente de Delap, también les mandamos un saludito muy grande. Delap nos quemó el transmisor. Y sus cortes repentinos de luz. Solo por internet. Pero igual estamos saliendo. A toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Puede recomendar el programa, obviamente. Nos pueden encontrar en Facebook como Alternativa Barullo. ¿Qué han hecho el fin de semana? La verdad que yo, como toda peñera, me la pasé de peña, obviamente. Y ¿sabés qué? Fui a ver a Carlos Cabral, el que tocaba antes con los Carabajal. Ajá. Un tipo que canta muy bien. Así que la verdad que me dio el gusto de escucharlo. Nomás. ¿Bailaste un poco? Lo recomiendo para aquellos que tengan la oportunidad. ¿Bailaste? Apenas, un poquito. Apenas un poco. Viste que llegás y llegás derecho a la barra, saludás a los compañeros. Está bien. Y de repente, de claro, sí, cuesta después de que llegás a la barra. Cuesta arrancar para el. Sí, no, es cierto, es cierto. Yo fui a ver una banda, Margarita Metralletas, la banda de un amigo, muy buena, también recomendada el viernes. ¿Qué estilo? Es raro. Es raro. Es rock, un poco de jazz, medio, no sé, difícil de explicar. Tapiola. Generalmente cuando es difícil de explicar, es bueno. Es bueno. Bueno, yo tuve un fin de bastante agitado. ¿Fuiste a ver alguna banda difícil de explicar? Sí. No sé si es difícil de explicar porque ya me la expliqué en un programa anterior. Pero ajá, bien, bien. Cumplí la promesa. ¿Se acuerdan que yo había prometido algo? Sí, para la gente que se acuerda, cumplí la promesa. ¡Vamos, Nico! Cumpliste la promesa. La sorpresa de la semana pasada está cumplida. La vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener la sorpresa. Bueno, iremos viendo de a poquito. Que se queden ahí, la gente que está escuchando, así saben cuál es la sorpresa. ¡Wow! ¿Y vos, Gastón, qué hiciste? No, yo tranqui, re tranqui. Dormí todo el fin de semana como un campeón. Claro, el muchacho novia, viste, y ya no sale. Me fui al pago a dormir bien la siesta. Ah, ¿sabes claro, lo que claro, sé? Claro, dormir una siesta así, tranqui. Las siestas de la Madrid tienen sí, no sé qué. Porque acá, vivir en 1:44 te quema un toque el bocho. No, me imagino. Es como sí, estar, sí, no sé, viviendo en una estación de subte, una cosa así. Y de pronto llegas al pueblo y silencio total. Silencio total, sí, sí. Se escucha el vecino que discute, que claro, llama a los perros. Que... Claro. Entonces tiene otra onda, ¿no? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Por mi parte, bueno, voy a cumplir la promesa y después voy a hablar de Sumo. De Sumo. Hoy vamos a rememorar un poco la historia de cómo llegó Luca Prodan a la Argentina y vamos a hablar un poco de toda la banda. Hoy en la columna de rock entonces se viene Sumo. Bien, para romper todo. Todo, vamos a romper todo. Sí, yo voy a comentar un poco lo que viene pasando. Hay varios conflictos abiertos en distintas partes del país, sobre todo hoy en La Plata pasó algo gravísimo, así que también lo vamos a andar comentando. Mucho palo, mucho palo. Mucho palo, ¿no? Y mucha mentira también. ¿Pato? Bueno, yo voy a hablar de un poco del humor político, justamente, ¿no? Del humor político. ¿Tendremos algún amigo por ahí para... Quizás... Para rememorar. También, vamos a crear las expectativas. Creo que hay un amigo que hace mucho que no aparece, que el hoy... El cassette, el apareció cassette. Apareció el amigo del cassette. Y justo me parece que en el mejor momento, ¿no? Cuando hablar de humor político y apareció con algo. Así que después nos vamos a estar comunicando con él. Perfecto. Además le comentamos que está Patato acá en el estudio, que nos vino a saludar. Y vamos a ver si habla en un ratito. Le mandamos un saludo a Camila Poyoli, que quiere venir a rompernos todo, dice. Así que también le mandamos un saludo. De esta forma comenzamos el Barullo número 40. Ahí va. I'm Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, y en la columna de hoy tenemos, como siempre, a nuestro querido gobierno nacional presente y a nuestros queridos gobiernos provinciales presentes, otra vez reprimiendo. Sí, señores. Alegría, alegría, que hay palos para todos. Esta vez le tocó a Famatina. El sábado 11 hubo una gran represión en Famatina. Esto es La Rioja. La gente, los ambientalistas, como siempre, se venían manifestando y decidieron hacer una movilización por la presencia de Beder Herrera, siempre me cuesta nombrarlo, que es el gobernador de la provincia y un fiel defensor de la mega minería a cielo abierto. Obviamente hubo policía y hubo gente del PJ local. Y hubo mineros, ¿no? Trabajadores y empresarios, que y todos, digamos, funcionaron en conjunto para golpear a la manifestación. Les dieron palos, les dieron balas de goma, los dejaron tirados, como siempre, los amenazaron de muerte, al buen estilo de la policía argentina. Y acá no voy a hacer ninguna diferencia, porque tanto la Policía Federal como la Gendarmería, como el Ejército, cuando, como ya tenemos en la historia, sabemos bien cómo ejerce su poder, y las policías locales, todos funcionan de la misma manera. Digamos, a mí a veces me sorprende la forma que tiene la gente de diferenciar las policías, como si tuvieran diferente escuela, como si la Policía Federal no reprimiera, como dijo Néstor Kirchner en el 2007 seguramente. Realmente a mí me sorprende todavía cómo algunas personas, fieles seguidores del kirchnerismo sobre todo, se siguen, digamos, siguen defendiendo ese discurso. Ya no hablan de modelo, inclusive, porque el modelo se les viene cayendo a pedazos, como venimos diciendo en las distintas columnas que hacemos acá en Barullo. Pero sí, bueno, defienden de alguna forma esos viejos discursos cuando el país empezaba a ser progresista, empezaba a ser nacional y popular, y ahora que es un país enteramente represivo y a favor de las empresas. Es hasta graciosa la excusa cuando dicen, por ejemplo, es una ridiculez. Lo hace la policía de la provincia, no la nacional. Como claro. Si fuese una justificación, no sé, que tenga una real importancia, digamos, porque si uno se pone a pensar, hasta los gobernadores son de la misma, del mismo oficialismo, si lo queremos llamar así. Y entonces, ¿qué es en verdad lo que se está defendiendo? Nada, bueno. Estamos defendiendo una imagen, un discurso, que cuando conviene se defiende y cuando no se lavan las manos de una forma olímpica. Exacto, y en relación a eso que decís, Gastón, hay algo que es notable, que es cómo el discurso de la presidenta va cambiando en función si se quiere oponer a su oposición o no, digamos, y en perfil a las elecciones 2015, sobre todo. Fíjate cómo actuó en su Twitter diciendo qué barbaridad lo que pasó en el Borda cuando Macri reprimió con la Metropolitana, pero no dice nada de la represión de los COM de Formosa, no dice nada de Famatina, no dijo nada de absolutamente ningún tipo de otro caso, como tampoco salió a decir nada sobre Mariano Ferreira, y cuando lo dijo, dijo cualquier barbaridad. Y bueno, y tantísimos otros casos. No habló nunca de Julio López. Digamos, casos que sí atañen a sus gobernadores, gobernadores que son kirchneristas y que ganaron con su fotito en las elecciones. O incluso chicanas que son solamente públicas. Cuando, por ejemplo, aprieta un gobernador que lo hace público, pero sabemos todos que por debajo de la mesa no está absolutamente para nada en contra. No, de hecho tienen los mismos intereses. Lo hace solamente para que su imagen quede, no sé, salvada, por así decirlo. Pero sabemos todos que sigue apañando a esos gobiernos provinciales que siguen estando en las listas. Porque si en verdad la política del Estado fuera contraria, no seguirían estando en el partido. Uh-huh. Es la presidenta de la Nación, ¿no? No es una figura menor. No, y es la presidenta con un montonazo de gente alrededor que, más allá de entrar en esos discursos al buen estilo Clarín, que nosotros no tenemos y no pretendemos tener, digamos, sí tenemos que decir la realidad, que es que tanto la gente que está dentro de los medios como los que acabamos de nombrar, o la gente del gobierno y sus allegados, son gente que nada más piensa en sus intereses empresariales, en sus intereses económicos, y por nada el mundo está pensando en la gente, ¿no? Y eso se está notando cada vez más. Por suerte, el modelo se les está cayendo a pedazos, y por suerte la gente empieza de alguna forma a hacer una autocrítica de lo que pensaba y lo que realmente es la realidad. En relación a la megaminería, quería comentarte un dato. Quería comentarles a todos los oyentes un dato no menor, que es que nada más en el 2012 la Barrick Gold, por ejemplo, es una empresa megaminera muy grande que está en el norte, recaudó 4.000 200 millones de dólares, nada más que en el 2012. Estamos hablando de un caudal de dinero dos veces superior a lo que se acaba de pagar al Fondo Monetario Internacional en el último pago que se hizo a un día de la inundación de la ciudad de La Plata, ¿no? El 3 de abril de este año, cuando el gobierno nacional, además de otorgar préstamos, ni siquiera subsidios, préstamos, o sea, tenés que pagar por estar inundado, le pagó 2.200 millones de dólares al Fondo Monetario. Imagínate la Barrick Gold nada más, 4.200 millones en el 2012, más todos los años que hace que vienen extrayendo, que estamos hablando de no menos de 200, ¿sí? Sí, y es algo además... 200 años. Que se sigue apañando y no hay absolutamente ningún fundamento a favor, porque estamos hablando de algo que no es sustentable. No, para nada. Es decir... Cuando las empresas mineras hablan de extracción, no se refieren a producción. No. ¿Sí? Es decir, que se saca algo que no se repara nunca. Sí, y además de eso, se está exportando sin dejar ninguna ganancia a la República Argentina. Es un saqueo. Es continuar con este saqueo que decís de cientos de años. Sí, efectivamente. Y la contaminación que eso genera y las muertes de los pueblos, de todos los espacios verdes, digamos, de la naturaleza entera. Eso ya lo hemos... dicho en tantísimas oportunidades en la radio en estos 4 años que llevamos, de tratar de denunciar un poco lo que viene pasando. Y bueno, no nos vamos a cansar de denunciar esto, pero bueno, queríamos dejar en claro que hace 4 días hubo otra nueva represión y las va a seguir habiendo hasta que nosotros no nos pongamos un poco la camiseta realmente y salgamos a luchar. Y quería comentarles sobre otro hecho que pasó hoy en la ciudad de La Plata, algo que es nefasto, como pocas cosas. Cuando hoy al mediodía tuvieron una reunión la gente de ATE, la comisión interna de ATE de educación, con las autoridades de educación, cuando salieron gente de civil, policías de civil, los metieron adentro de un auto de civil. También. Estamos hablando del 2013, ¿no? Sí, sí, estamos hablando del 2013. El gobierno de los derechos humanos. Sí, del 14 de mayo de 2013, hoy a la 1 de la tarde. ¿Sí? Estamos hablando a plena luz del día, en 12:50, ¿sí? 4 personas de civil agarraron en forma violenta a 2 delegados de ATE, de la Junta Interna de ATE, y se los llevaron en un auto de civil y los tienen detenidos en un juzgado, ¿sí? Les quieren poner penas de hasta 12 años, creo que son. Ahora no recuerdo exactamente, porque todo esto está un poco verde, de alguna forma no tenemos mucha información, se está hablando mucho, digamos, pero bueno, en este momento hay mucha gente concentrada alrededor del juzgado en 8:56. Están todas las organizaciones. Sí, también, sí. Porque, bueno, les pusieron una causa de agravio, digamos, hacia las autoridades, que es obviamente ficticia, no existe. Y bueno, a partir de eso les quieren dar una condena rápida y los quieren llevar a un penal. Se está hablando de que los quieren trasladar actualmente, ahora, en este momento, mientras hacemos la radio, a un penal. Es claramente una intención política. Sí, sí, sí, sí, claramente es persecución política. Hay que entender eso, que es persecución política. Sí. Y es criminalizar la protesta. Efectivamente. Bueno, así que Scioli una vez más nos regala una de sus tantas represiones. Scioli tantas... en conjunto con el gobierno que trajo la militancia, ¿no? Que inventó la militancia. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Sí, sí, acá, digamos, cuando hablamos de Scioli, en realidad hablamos de Scioli, hablamos de la complicidad de los gobiernos municipales, del gobierno nacional. Del silencio también. Del silencio de los demás, efectivamente. Nada, queríamos denunciar esto porque es lo que actualmente está pasando, así que si andás cerca de 8:56, acercate, están todas las organizaciones haciendo una vigilia y seguramente mañana el tema va a continuar. Veremos también si esto escala un poco más de importancia en medios a nivel nacional. Y la verdad, Gastón. ¿Vos qué decís? La verdad es que lo dudo mucho, Sí, sí, sí. Acaban de cagar a palos a todos los COM, de matarlos en enero, en febrero, en marzo. La verdad es que dudo que esto tenga trascendencia si nosotros no salimos a la calle. Es así. Seguimos con más barullo. Manera, de qué modo, hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos, es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo, y solo sos un pendejo, así funciona el sistema actual. Nena, vos decime, me lo apretan, me lo exprimen con la única razón de convertirte en un melón, bien jugoso y redondito, la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela un poquito, así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido, de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal, y están todos contentos, escuchando este cuento, sácamela. Machacando, ¿hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo que repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo que repito, basta. Sácamela un poquito. Basta. Sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta. Sácamela. Saltando. Diego Capusotto, humorista argentino. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. Leemos a Federico García Lorca su poema La experiencia. ¿De qué vale la lección si vendrá luego del examen? ¿De qué vale saber que tendríamos que haber volado si ya hemos caído entre la piedra y la herida por este acantilado? ¡Ay, traidora experiencia, que siempre muestras tu verdad tan tarde! Saber que no hay que encender el fósforo ahora que en llamas mi casa arde. Acude antes de que me haga daño. Experiencia, te lo ruego, porque si el aprendizaje llega tarde cuando yo lo invite, todo lo que pueda aprender será relleno de mi oficio. Federico García Lorca. Y es cierto, muchas veces la experiencia es ese consuelo que nos deja un mal momento. Por eso, lo importante es saber las cosas antes, y para eso, lo mejor son los consejos. Démosle a nuestros niños ese consejo para que no tengan que aprender las cosas demasiado tarde. Cuando un niño tiene una duda, que la vida pone en su camino, necesita los consejos de alguien que lo guíe a un feliz destino. Abuela, mira, he hecho un dibujo de lo que me gustaría ser cuando sea grande. A ver, Luisito. Aquí soy como astronauta. Ajá. Aquí soy como bombero. Y aquí como guardaparques, porque me gustaría ayudar a la gente. Mira, de astronautas llegan pocos, así que descartalo, ¿sabes? De bombero y guardaparque ni en pedo. Deja todas esas forradas y métete en administración de empresas, porque tenés que saber que en esta vida lo único que manda es la mosca. Eso te da poder y te trae minas para trincártela y hacer lo que quieras. Soñar con estrellas o ayudarnos da guita. Eso déjalo para los forros. Gracias por tus consejos, abuelo. Los consejos del abuelo mierda. Los consejos del abuelo mierda. La experiencia de tanto vivir. Un saber que aprende a todo niño. En su sueño de ser muy feliz. Los consejos del abuelo mierda. La ternura de un abuelo dándole la sabiduría de su experiencia a aquellos que recién se animan al camino de la vida. Abuelo, el que os quiero me ha dado 50 pesos de más en el vuelto. ¿Me acompañas a devolverlos? Te corto los dedos, idiota. Si el nabo se equivocó, que se joda. Pero abuelo, eso no es honesto. Esta es honesta. Anda y guarda la guita. Y ojo con comprarle flores a tu madre, que es mi hija. Pero no por eso. Deja de ser un imbécil. Gracias, abuelo, por tus consejos. Los consejos del abuelo mierda. Los consejos del abuelo mierda. Todos los martes, después de Policías de la Comisaría 24 resolviendo conflictos entre vecinos de clase baja para que miren los de clase media por televisión en acción. Los consejos del abuelo mierda. Diego Capusotto, humorista argentino. Radio Barullo, un aporte a la cultura popular. ¿Te acordás que en los 90 los colores estaban destinados a unos pocos, mientras que el resto de la sociedad tenía una vida gris y sin brillo? LCD para todos. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Gastás el agua. Tirás plutonio al río. Tirás basura en cualquier parte. Cagás en las calles. Le das estreñida a los perros. Tomá conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Estos son los contrastes de esta semana. Marcelo es un hombre de TV y tiene que estar. Así se refirió Palito Ortega al conductor más deseado. Al parecer, Palito estaría esperando que Mar se vuelva y ver si puede meter un hit más y también pararse para toda la vida. Por último, concluyó diciendo: si mi hija sigue cantando con Charlie, yo estoy contento. Mario Verón, un joven trabajador de la Comisión Provincial por la Memoria, fue detenido por bonaerenses, golpeado, esposado, arrojado a una celda en la comisaría de Ensenada y luego trasladado a la seccional de Punta Lara. Entre sus agresores, reconoció al menos a un policía de la Comisaría Primera de Berisso, al que había denunciado, entre otros, por haber detenido y torturado en octubre del año pasado. CQC es el programa que siempre hice, pero sin plata. Así se refirió el músico y conductor Roberto Pettinato al nuevo programa el que conduce, y aseguró que siempre se imaginó en ese rol. Solo tenía que esperar que alguien se diera cuenta que el sucesor del Perolini era yo y no todos los demás. Para estar en este lugar se necesita un poco de rock, ¿no? Un consejo reunido en la comunidad QOM resolvió por unanimidad ratificar al garaje Félix Díaz en su rol de único líder y referente. También acordó acompañar con más compromiso su lucha. Félix Díaz manifestó que ello otorga fuerzas para continuar la lucha y retomar el camino que estaba muy trabado por tanta presión e injusticia. El Consejo de la Comunidad estableció que ratificaba su liderazgo porque es la voz genuina y humilde en los reclamos de justicia, sobre todo a partir de los hechos represivos del 23 de noviembre de 2010. No podemos dejar a Félix solo porque él está dando su vida por nosotros y nuestros hijos. Está llevando reclamos de justicia por Roberto Pérez, porque la sangre derramada sobre la Ruta Nacional 86 clama justicia. Mirá que el chisme depende del número y también de nuestro amigo, ¿eh? Después de los rumores de dónde seguirá su carrera, el programa Dale la Tarde, habló el conductor más alentador de la Argentina. Mariano Yudicaer hizo referencia a estos rumores. Nosotros no tenemos una determinación de qué vamos tal fecha. No se habló de terminar el programa. Manda el número, el programa está muy bien, pero los números mandan, haciendo referencia a que todo depende de Tinelli y del grupo que lo contrate. Con motivo de los últimos y graves acontecimientos ocurridos en la comunidad QOM Potae, Napocna Navagó, La Primavera, de Formosa, el viernes al mediodía referentes y miembros de organismos defensores de derechos humanos, militantes sociales y de pueblos originarios se acercaron a la Casa de Formosa en Buenos Aires para entregar una carta que debía ser entregada al gobernador de Formosa, Gildo Infranz, pero se encontraron con las puertas cerradas y policías que impidieron avanzar. Guarda con el pato. Guarda con el pato. Yo que le, viene en el próximo bloque. Le veo vista, le veo. Viene después de acá, de este piso. Cumplí. Cumpliste. La semana pasada dijiste que tenías una sorpresa. ¿Qué? No sé. No, no fue muy sorpresa porque no pasó nada, ¿o no? Te hubo un problema. Estiramos la sorpresa. Estiraste la sorpresa una semana porque la hiciste mucho mejor aún. Y fui y dije, no, no puedo sacar a alguien al aire. Tengo que ir y hablar con esa persona y ver qué podemos hacer. Claro, es decir que la sorpresa iba a ser por teléfono y ahora fuiste personalmente a la sorpresa. Fuimos personalmente a hablar con la sorpresa. Así que, ¿se acuerdan que yo había hecho Eruca Sativa? Eruca Sativa. Eruca Sativa tocó este sábado acá en La Plata. Y al mejor estilo Figuretti. Te mandaste ahí. Me fui a mandar a Eruca Sativa. Vi una foto ahí en internet del recital y aparecía tu rostro en primera fila, ahí, segunda fila, observando detenidamente el show. El show. Así el es. Show, una parte del show. Una parte del show. Una parte del show. Una parte muy linda del show. Ajá. Bueno, no, y tuvimos las. Antes de que arranque el show, nosotros estuvimos viendo, estaba tocando la banda telonera, y yo fui con un amigo y empecé a mirar que, ojo, allá estaba la cantante de Eruca. Yo digo, epa, vamos a hablar, a ver si podemos hacer una nota. Fuimos y le preguntamos, le dijimos que le habíamos mandado un mail, que habíamos hablado con ella, y se acordó de nosotros. Se acordó de Barullo. Se acordó de Barullo. Así que le dijimos, mira, nosotros fuimos lo que hablamos el otro día. Y queríamos pedirte si después del recital podemos tener unos minutitos para charlar. Nos dijo que sí, que después del recital íbamos a tener los minutitos. Y fue a hacer el recital. Cuando terminan, le digo, hacemos la nota, hacemos la nota. A lo que me respondió, dame un minutito que me voy al camarín y vuelvo. Cuando sale del camarín, yo ya, entre medio de que ella estaba en el camarín, yo hablando con el manager para tratar de entrar para hacer la nota. Empezando ahí a limar asperezas. No, vos sabés que yo hablé con ella, le dije que iba a venir, que iba a estar, que le quería hacer la nota. Y el tipo, su mejor cara de póker, me decía que no íbamos a poder pasar, que íbamos a tener que esperar. A lo que cuando salen... ¿Era manager de la banda o manager ahí del evento? Era manager de la banda. De la banda. Ojo. Y sale la cantante, a lo que cuando sale yo le hago seña de atrás del manager. Imagínate, un monstruo adelante mío, yo le haciéndole seña atrás y me veían las manos y un poquito la cara. Lula, vino y me dice, a ver, él es Nico, pasa conmigo. A lo que el manager, cara de póker, yo, una felicidad. Para, él es Nico, pasa conmigo, vos te decís que te reconoció y te y hizo... Y me hizo pasar. Cuando, a todo esto había 3-4 radios esperando también para hacer la nota. Me hizo pasar y llamó a los integrantes de la banda para presentarme. Entonces... trae a los integrantes y dice, Gaby, Urenda, este es Nico, él nos va a hacer la nota que venimos hablando, así que vamos a empezar la nota. Me convidaron unos traguitos de Fernet, charlamos un poquito con parte de, con los chicos de la banda y hicimos la nota que vamos a escuchar ahora. Nos encontramos con los chicos de Eruca Sativa después del show de una nueva presentación en La Plata de Blanco. ¿Cómo vieron este show? Bueno, gracias antes que nada por venirte a escucharnos. La verdad que buenísimo, siempre que venimos a La Plata estalla, así la gente está muy emocionada de recibirnos y nosotros también de venir, porque se genera como un clima muy, muy intenso en los shows. Y bueno, lo que vivimos hoy también fue emocionante hasta un punto. La verdad que la gente que se acercó y estuvo apoyando. No, tremendo, tremendo. La verdad que nos pone muy felices. Se ve que en cada show hay una potencia que transmite la banda que en el público se refleja. ¿Cómo lo transmite Eruca eso? Hay como una potencia de vuelta también, ¿viste? Es como que cuando nos subimos, no solo es la banda dando un show, sino que es como toda una fiesta con una energía que está volviendo desde el público también. Hoy estaba, bueno, el lugar repleto de muchísima gente y la gente como muy eufórica, ¿viste? Como muy fusiva. Entonces, para nosotros eso es una situación óptima, ¿viste? Nos sentimos muy cómodos. Desde los años 80 que no se ve el rol de la mujer tan plasmado con el tema de los instrumentos, de transmitir tanto, desde la primera imagen de tener dos mujeres en la banda, que tengan tanta frialdad para tocar, cumpliendo el rol que en otro lugar quizás cumple el hombre. Me parece demasiado machista. Sí, entendemos nosotras que es como quizás somos minorías en el ámbito del mundo instrumental, digamos, del rock, pero bueno,

El personaje que mejor sabe retratar y plasmar la sátira mientras camina, mientras piensa, mientras sonríe, es el bufón. El bufón era un portavoz de una sociedad feudal que oprimía, subestimaba y abusaba del siervo. Era una voz de protesta ante el establecimiento y las normas impuestas de la época. Es el protagonista principal de la cultura de la Edad Media, junto a su amiga inseparable, la máscara. Aparecía en las fiestas y era símbolo de libertad. Luego se presentó ante el poder y transgredía y sobrepasaba los límites que nunca antes habían sido sobrepasados. Otro personaje que también entraba en esa época en el escenario era el arlequín. El arlequín es un ser que vive en un microcosmos, en el mundo de la comedia del arte. Muestra la transgresión de las proporciones naturales, llegando al hiperbolismo, alcanzando la presencia de lo caricaturesco, dándole valor a la risa como necesidad de gozo y alegría del alma humana. El arlequín aparece representado en la literatura y el arte del siglo XVIII como un representante de la otra realidad, en las plazas, los festivales, las celebraciones. Muchos querían intentar sacar al arlequín de escena y lo lograron por un tiempo. Muchos personajes de la cultura seria se cuestionaron si un personaje así debería seguir en la escena pública, pero finalmente perduró. De la risa se retorna a la seriedad. La seriedad la imponían los poderosos, puesto que la seriedad intimida, exige, prohíbe, somete y aterroriza. Esta sociedad se desvanecía en las fiestas, en donde se mezclaba el poder con el pueblo y no existían barreras sociales. En medio de la fiesta y del anonimato, en que la muchedumbre y el ruido y el baile, representantes del pueblo criticaban a sus líderes y demostraban su incomodidad por el trato tradicional que se les daba. Siempre se ha pregonado en todos los siglos y en todas las décadas de la fiesta, a la fiesta como ideología y a la ideología de la fiesta. Particularmente, solo un espacio para la integración y el jolgorio se convierte en un escenario de fiscalización del poder. Las fiestas ponen en escena las jerarquías constitutivas de la sociedad con el fin de exponerlas, de confirmarlas o contrarrestarlas simbólicamente en esas pantominas sagradas de la celebración. Lo político es un teatro, una ceremonia, un centro de ilusiones y una confirmación de las dimensiones del poder de la palabra. La palabra por su fuerza y sus efectos ilusiona lo real hasta lograr que la idea acabe cobrando vida. Manipula esa realidad hasta hacer de ella parte de la teatralidad y la ambigüedad. A través de la historia, en donde el humor ha transgredido las instituciones, siempre aparece el factor diferenciador de lo instituido con lo improvisado, de la autoridad con la ironía, de la improvisación con la risa. Así fue en siglos pasados. Hoy humoristas críticos en radio, televisión y prensa, como siempre, todos con su trabajo, trataron y tratan de seguir diciendo la verdad y continuar transgrediendo. Y el único análisis político objetivo lo vas a ver en 6713. Si se permite la opinión de un hombre conmocionado por esta mujer que ha inaugurado 200 metros de asfalto en la ciudad de Tapioca. Esto es para todos, es asfalto para toda la gente. Ya esto es igualdad, yo no puedo pedir más. Ha superado la generosidad de Evita. ¿Qué más puedo pedir? No me pidan inteligencia, yo no tengo inteligencia. Esta es la prueba máxima de que estamos evolucionando a niveles drásticos y que estamos bien. Está bien, Perón, está bien. Ya sabemos que te gusta mucho el gobierno. Me gustaría escuchar tu opinión ahora, Gurilevich. Esto es una dictadura. Las grandes víctimas de este país, o sea, nosotros, los periodistas independientes, tenemos miedo. Tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de quedar en la calle junto a nuestros hijos, nuestras familias. Nosotros solo queremos saber. Nosotros desde nuestro humilde lugar de monopolio, de empresa, de noble, digamos, nuestra empresa, en fin, esto es una vergüenza, es una dictadura. Pero momento, el matrimonio igualitario. Dictadura con K, señores, dictadura. Este gobierno no ha hecho nada estos últimos años. Bien. Para finalizar, quería comentarles que decidimos ignorar, por un lado, el tema del monopolio y de papel prensa, y por otro lado, no vamos a hablar de la mega minería, de la Barrick Gold y del monocultivo, y en ambos casos tampoco nos interesa tratar el tema de la situación de pueblos originarios en el interior del país. Así que vamos con los saluditos. Otara,

¿Qué haces? Prendo un cigarrillo. ¿Pero es de marihuana? Sí, que tiene. ¿Y que vos sos policía? ¿Y? ¿Y que la marihuana es ilegal? Nunca fumaste marihuana. No importa si fumé o no fumé, estoy con un policía y creo que hay que dar el ejemplo. Bueno, lo estás dando, quédate tranquilo. A ver, dame, igual estoy estropeado. Una locura, ¿eh? A plena luz del día. Aguantá el humo. Mira que yo, dos copas de vino ya me marean. Pará, mira ese cartel, Díaz. Pastillas contra la calvicie. Es increíble cómo te engaña la publicidad. Te engaña tu mujer, no te va a engañar la publicidad. En ese sentido tenés razón. ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Y bueno, vos te pones como un nene triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Plim. No puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremendo. ¿Qué? Pará, no lo puedo... A ver, canta el feliz cumpleaños, diga. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz. Que y lo con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada esto. Tengo hambre, Díaz. Después de ver a mi amigo almorzamos. Yeah. siempre estarás en mí. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. Llega el momento ahora de prender la compu y ponernos a leer lo que dicen las redes sociales, que por cierto siempre dicen o muchas cuestiones delirantes o cuestiones que son bastante importantes. Aquí Tefi, acá APA se levantó un vientito tormentoso, pero está hermoso para dormir hoy. Frank nos dice, no culpes a tus padres de tus desgracias, no culpes a la vida, no culpes a la gente, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. ¿Será que no me amas? ¿Será que no me amas? Acá Máximo dice, no me anda el cel, me voy a tener que jugar a la Play, así que chau chiquis. Acá publican una foto de Darín y Gastón Poli dice, 9 reinas. Gastón Pauls lo caga a Darín, fin. No, no, cagaste la película. Pero no. Te caga el fin de la película. Acá este chabón no sé quién era. Yo justo se le iba a recomendar a Sofía acá que se está comprometiendo con un tal Jorge acá. Así que acá veo compromisos en efecto. Bueno, acá hay uno. Che, están reembalados con las redes sociales. Paren un poquito. Perdón, pero acá hay otro que me interesa. No me dejan ni pensar lo que están diciendo. Este es un poco más serio. Dice, todos hablan de dejar un mejor planeta a nuestros niños. Deberíamos dejarles mejores niños al planeta porque estamos educando a unos hijos de puta. Es. Recién llegadita a casa, me voy a tomar una sopita, dice Juli. Acá Javier publica una foto de un muro de la calle que dice, mi fantasía textual es que me comas y punto. Yo quiero ser como Pettinato, dice Carlos acá. A ver, Fideo dice, en la distancia te puedo ver cuando en tu foto me siento a ver. A ver, Josefina puso una foto de perfil que no, Josefina no te juega, a favor, te lo decimos si nos estás escuchando. A ver. Acá Jessica dice, estar solo no es tan terrible como estar falsamente unido a una persona. Aquí Antares dice, una Imperial Stout y a esperar que se venga el frío. Hacemos propaganda, viste, ya. A ver, acá Guada dice, quiero y una foto de un pato, al parecer. No sé si será por vos o quiero un pato de mascota, sinceramente. Pásame la foto. Te paso el contacto de último. Martín dice, che, hoy es el día del futbolista, ¿nadie me va a saludar? Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de sus sonrisas es la mejor manera de seguir adelante. Si la vida te da la espalda, tócale el culo. Acá mi abuela me acaba de mandar, yo quiero ser como usted, jaja, y sé lo que querés vos, una encomienda me pone. Sí, abuela, quiero una encomienda, por favor. Mientras más antes, el Mati se va a sentir mejor. A ver, aquí seguimos. Claudia dice, miren qué linda foto que saqué, las pibas de parada en puerta de casa. Las pibas de parada, no están muy paradas, digamos, las pibas ahí, ¿eh? Acá un mural de Papo, al lado uno de Luca Prodam, que luego sube Belén. Aquí hay gente, se me acaba de romper el lavarropa. Tengo que conseguir uno nuevo, si alguien sabe que me avise. Así que Estefanía, te vamos a estar avisando si conseguimos a alguien que tenga un lavarropa usado. Acá Inés dice, si apoyás a la nata, compartí. Cuac. Narcótico dice, cuando íbamos a la escuela siempre votábamos como representante estudiantil al más pendejo entre nosotros. Hoy, 15 años después, no hemos cambiado nada. Dios, tengo que hacer la tarea de contabilidad, dice Carlos. Esta es muy buena, mirá. Hay un viejo agarrándose la cabeza y dice, ¿en qué idioma les digo que no me manden más solicitudes de juegos? Acá María ha pasado al nivel 37 del Candy Crush. Justamente. Sí, Brenda sube la foto del perro, que no es Brenda la de acá, sino otra, y dice, qué lindo menino. Maya dice, ay, qué heladita que está cayendo. Olvidar o esperar, supongo que lo más jodido es no saber qué decisión tomar. Acá Ramiro sube una foto, Ramiro, saca el tender de atrás, por favor. Si existe Dios, tendrá que rogar mi perdón. Inscripción hecha por un prisionero en un campo de concentración en Auschwitz. Aquí Valeria Torres sube una foto de tres pizzas. Así que ya se la estamos comentando que cuando salimos de la radio vamos a la casa. ¿Comiendo o comentando? Estoy comentando la foto para ir a comer a la casa. Claro. A ver, tenemos a Rosario que pone una foto en kayak con su amiga y dice, qué linda vueltita nos pegamos, suerte que no nos caímos. Bueno, la foto morbosa del día, un corderito, un... ¿qué es? ¿Qué vendrías? Un montón de terneritos muertos, no sé cuál es la... cuál es la onda de poner eso ahí, pero bueno. Bueno, Seba acaba de resolver un caso del criminal case. A ver, Facultad de Periodismo y Comunicación Mediática, edificio Silvia Zuller, dice. Gente millonaria le paga a la gente rica para que le diga a la clase media que la culpa es de la gente pobre. Aquí Coqui sube una foto con su prima, diciéndole feliz cumpleaños, negra. Acá alguien dice, sintonizá por internet Barullo, quinto programa de Barullo 2013, saludos al pato. Bien, ahí. Acá dice, Gastón solo se mete para contar lo último, por favor que aparezca. Dice Fanny. ¿Esta no es la misma Fanny? Mira acá la tapa del... Mira esta tapa del diario. Que puso el logo dividido. Ah, mira. Para hablar de... no sé. Mira vos. A ver, Daniela Fontana sube otra foto de su perro y dice, este se llama Ciro. ¿Tendrá algo que ver con el cantante de Los Piojos? No quiero ofender a nadie, ¿eh? Fuerza Cerati, 15 de mayo, un lago en el cielo. Dice, hace 3 años que Cerati no está con nosotros. Ahora después vamos a estar dedicándole un pisito también a eso. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos dibujos chinos. Yo tengo gente que sube imágenes de dibujitos chinos. Dibujos chinos, yo no los entiendo. Sinceramente yo no los entiendo, pero bueno, al parecer son muy divertidos. No entiendo a los chinos tampoco. El hombre que no sabía cómo llenar su vacío, dice un tipo con un agujero en el medio de la panza. Acá, festival en el Olga Vázquez, viernes, sábado y domingo. Festival de cine. Están todos invitados. A ver, ¿qué tenemos aquí? Dice, el fin de semana me lo crucé a Gastón. Le mando un saludo a todos, chicos. Muy buen programa. Bueno, Wanda dice, cuanto más alto trepa el monito, así la vida, el culo más se le ve. Mira vos. Dice, el otoño es bipolar. Dice Ángel. Después tenemos... Acá una chica está hablando de mí. No, no es de mí. ¿No es de vos? No, pensé que sí. ¿Viste cómo te conté el otro día? Sí. Hablan así, que tiran una frase y uno piensa que... No, no es para mí. Aquí dicen, feliz día del actor y una foto de Fariña. Los árbitros son personas que de chico nadie les daba pelota, dice. Es cierto. Yo tengo un amigo que dice que los árbitros son como la policía o como el recaudador de impuestos. ¿Por? Es más o menos, porque sí, porque un tipo que estudia policía es más o menos lo mismo. Digamos que tienen un denominador en común que es la rep, ¿no? Que es la clásica puteada que emite cualquier persona cuando un árbitro le cobra algo mal, cuando te cae, cuando te para la policía o cuando te cae el recaudador de impuestos. Sí, aquí, más con policía, lo diría yo. A ver, Ángeles, vos estás viendo bien ahí, patos. Ángel dice. Bueno, hay dos películas sobre la vida de Kirchner porque en esto tenía distintas miradas, dice. Juan Carlos dice, por algo hacen una rosa, dejá de usarme la gilet para depilarte, Andrea. El lunes es la uña encarnada de la semana, así nos dice Carlos. Aquí che, apareció, Carlos, perdón, ¿le terminaste? Sí. No, perdón. Ay, que porque apareció Fanny. Y pone, un abrazo a todos mis amigos que están conectados en este momento. Qué bueno. Te juro a Fanny. Para que me conecto, así me da un abrazo. Yo quiero a Fanny invitarlo un día al programa, yo le pongo micrófono. Le pongo mi micrófono si quieres. La tenemos que invitar un día al programa, a que diga cosas importantes en vivo. Aquí alguien subió una foto que dice el mejor amigo del hombre y tiene un ratón, el mouse, y al lado un pote de queso rallado. ¿De queso rallado? De queso rallado. John dice, mi novia me obligó a escribirle un poema, boludo. Prefiero que me cague. Algunas cosas que no puedo ni ver, dice. El hombre invisible, un patrullero, a Patricia Bullrich. Intrusos con Jorge Rial, el diario El Día de los Domingos, la vida sin microondas, las motitos que hacen explosiones, la heladera vacía, la alacena también, el desayuno americano, el pro, los bizcochos de Osatur, el jugo de naranja, los sapos y las ranas, las chombas, el peinado tiburón de los jugadores de fútbol, la birra caliente, el fernet con coca pero sin hielo, las chombas, los mocasines, cuando se corta la luz, la chomba, el reloj, o sea la hora, las chombas, la Nate 678, las chombas, Hernán Díaz cuando juega River y el lunes. Bastantes cosas que no pueden ni ver. Sí, yo coincido igual. Yo a él no lo puedo ni ver. Ah. No, mentira. A ver, ¿qué más tenemos? Acá Marta, mi abuela, que me aclara. No, soy mami, hijo. No, bueno, mandame la encomienda, eso es lo que interesa. Acá Luciana dice: el que esté libre de pecados, que le deje el celular a su pareja una semana. Nuestro amigo dice: muy triste abrir la heladera en víspera de gula nocturna y no tener una mierda. Más triste es que si haya algo, que ese algo sea una ensalada de espinaca, apio y repollo colorado. Pero aún más triste es tirarle un poco de limón y sal y estar comiéndola mientras escribo esto. Estefanía dice que mal anda internet. Y Julia dice: el tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Nos informan que tenemos un pip de fondo, operador SOS. Aquí, sí, Tami dice: tienen un pip, chicos. Y Tami también dice: no hay nada que esté fuera del alcance de la oración, excepto aquello que no está en conformidad con la voluntad de Dios. Acá un pollito dice: no me quieres contigo, pero apuesto lo que quieras que tampoco me quieres con alguien más. De Fanny también, perdón. Acá Manu dice: aguante Cristina, y sube una foto de Cristina. Qué sé yo. Te quiero mucho, así de mucho, dice Fanny. Y nos vamos con Pepo Vegas. Pepo Vegas toda la semana nos manda algún texto o elegimos alguno de su autoría. Célebre autor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Ciudad de La Plata. Que bueno, esta semana nos envía una que dice más o menos así: no me vengan con la minita esa de económicas que va a la facu vestida como para salir, con su largo y cuidado pelo, con su elegancia de sábado por la noche, con su vodka más jugo y su asqueroso gusto por calzado exóticamente horrible de moda. Que no me diga que tiene que juntarse con las chicas porque hace mucho que no nos vemos y tenemos que contarnos cosas. Y tampoco con que Friends es la serie más espectacular del mundo. Que no me diga que salga a la luz del día, ni que me pida que me ponga una camisa a cuadros y empiece la dieta. Que no me invite a correr o andar en rollers, y que no quiera que le haga un informe de todos los libros que leí, ni mucho menos que me pida la biografía de autores. Que no se queje de mi vino en cartón y mi experiencia sexual. Que no me niegue el joystick y que no me critique mis caminadas con Barcelona. Que no se burle de mi sedentaria y oscura rutina. Y que aprecie un poco más el vello de mis piernas y lo lindo de tener un macho al lado. Que mi sinceridad no se vuelva lastimosa y que sus lágrimas y caprichos no curtan de verdad. Que lo lindo sea la cama y la comida, el baño y mis manos. Que me invite al partido y que me escriba por qué sus piernas se sienten solas. Que se quiera un poco y que me quiera más. Lo ves, no soy culpable de vivir como un stone, de ti fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulu, te lo pido, no me olvides, por favor. Lulu, te lo pido, aguántame el amor. De vivir como un stone, de ti fuera del asunto, que me aleje de tu amor. Lulu, te lo pido, no me olvides, por favor. Lulu, te lo pido, aguántame el amor. Pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. cada banda tiene una historia. Y quizás esa historia se desenvuelva más que sus discos y sus cosas. Aunque también sus integrantes y sus historias asemejan mucho a lo que es la banda. Hoy vamos a hablar de Sumo y vamos a repasar un poquito su historia. También vamos a repasar la historia de su participante principal, quizás, el tan querido Luca Prodan. Y hablar de todas las formaciones que tuvo antes de ser la formación más conocida y la que grabó los discos. También saber que esto tiene mucho de trasfondo. No es solo un tipo que juntó gente e hizo una banda, sino que también por algo hizo una banda. Se había cansado de ciertas cosas. Había estudiado en muchos lugares. Y para comenzar vamos a decir que Luca Prodan nació en Roma. Que era hijo de un italiano y su madre era escocesa. Y ellos habían sufrido los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Pero con el tiempo lograron dejar eso atrás, reponerse y hacer una cierta fortuna. Luego Luca se fue a estudiar en Escocia y vivió toda la década del 70 en Londres. Allí tocaba la guitarra en diferentes pubs de los barrios bajos de aquella ciudad. Alguna vez un amigo le dijo: venite para acá, pero no conozco el idioma, no sé hablar español. ¿Qué voy a hacer en Argentina? En 1981 lo invitó a vivir a un campo de Córdoba y sin saber el idioma, se vino. Con la idea de, con sus ahorros, comprar vacas. Tener sus vacas y poder seguir abasteciéndose sin ningún problema. Pero al poco tiempo se aburrió de estar tranquilo. Quizás su vida no estaba destinada para eso. Y se mudó a Hurlingham, donde todo comenzó. Allí, con un grupo de amigos, decidieron gastar la plata que tenían en equipos de música. En aquel momento, sus amigos eran Germán D'Afuncio, que en ese momento se puso a tocar la guitarra, Alejandro Sokol, el bajo, y Stephanie Nuttall, una amiga inglesa, la batería. Sumo se formó en 1981 y debutó en el 82, en el pub Caroline de El Palomar. Esta banda no es la más conocida, porque no te suenan todos los integrantes. Pero la primera actuación importante que tuvieron fue en el festival Rock del Sol a la Luna, en el cual también participaron Riff, Baglietto, Orions y Los Violadores. Alrededor de 20.000 personas se deslumbraron con el principio de esta banda. Cuando en Argentina estallaba la Guerra de Malvinas, Stephanie se volvió a Gran Bretaña. Sokol pasó a la batería y se incorporó un vecino, un conocido, un tal Diego Arnedo. También el director de la revista El Expreso Imaginario, el que hoy conduce CQC, Roberto Pettinato, que luego de varios shows como estar como invitado, quedó como estable, ya sabiendo que participaba en el saxo. Esta banda no quedó así. Y cuando subo, luego de recorrer muchos lugares del conurbano, ya cuando se convertía, cuando Sumo lograba uno de los mejores posicionamientos en lo que era el underground de ese entonces, no olvidemos, en esos momentos también estaban junto con Los Redondos, no es pavada, regresó a Europa. Y se especuló mucho tiempo con el tema de, se disolvió Sumo. Ya no está más la banda. Pero no fue así. Al tiempo de tomarse unas vacaciones, que esas vacaciones habían sido para ver a su hermano, agregar también que su hermana había muerto y era una de las causas por la cual él tendría que volver a hablar con su hermano. Visitó a su madre, estuvo un tiempo en Europa y cuando regresó se formó la última y la más conocida banda de Sumo, la que todos conocen, con Luca Prodan en voz, Arnedo en bajo, Moyo en guitarra, Superman Trollio en batería, Pettinato en saxo y D'Afuncio en guitarra. Luego de esto empezaría a producirse las producciones discográficas de esta banda. El primero fue en 1985, con Divididos, por la felicidad, no seamos pavos, todavía falta. Presentado en el Teatro Astros, en mayo de ese año, junto a temas viejos que habían sido registrados en un cassette independiente. 300 copias nomás sacaron de ese cassette, que podemos decir que tenemos uno cercano. ¿O no? tenemos uno de esos cassettes en nuestra propiedad. Y vamos a ir un tema y vamos a seguir un poquito más con esto que sumo. Vamos a ir con Breaking Away. Breaking away from you. Voy a tener un sincericidio. Que vengan los bomberos. Voy a tener un sincericidio. Quizás yo quería no hablar un poco de todo lo que se dice siempre, de que por ahí los mitos del rock, ¿no? Los mitos del rock, que siempre pasa algo, de contar anécdotas y esas cosas, pero no puedo evitarlo. Es cierto que hay mucha mística con respecto a Sumo, ¿eh? Es mística pura porque hay que decir que se nos acaba de quemar una hoja. O sea, una de las hojas que tengo julepe acá adelante, se me acaba de prender fuego cuando me estaba yendo al tema. Y les comentamos a la gente, Nico trajo dos hojas de carpeta escritas a mano con la historia de Sumo. Y resulta que una se le prendió fuego mal. Sí, y la estamos viendo acá en el medio, la tenemos en el medio y tiene un agujero bastante interesante. Quedó como un papiro, parece. Sí, quedó como todo tiznado. Sí. Así que, bueno, usar ya. Decir pero que, ya, que ya queremos evitar esas cosas es medio raro ya. Ya está, ¿no? Pero hablábamos de la discografía antes de irnos de Sumo. Y decíamos que su primer disco, habíamos contado la historia de su primer disco. Pero su segundo disco fue Llegando a los Monos, en 1986. Presentado en agosto, en Obras también. Que ahí se grabó el video Sumo en Obras, que dura alrededor de 57 minutos. Y que está en internet, que lo pueden buscar. Y los temas más conocidos o quizás más resaltados eran Heroína, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, Few y Gaitas. Llegando a los Monos fue un disco que personalmente me gusta mucho y recomiendo para escuchar una tarde. Siempre hay que recomendar un momento para escuchar estas cosas. Pero casi un año después regresan a los estudios para grabar su tercer álbum, After Chabón, que también fue presentado en el Estadio Obras. Y las canciones quizás más recordadas son Mañana en el Abasto, La Quiero Ya, y fue presentado el 10 de agosto ante 4.000 personas. Pero para ese momento la salud de Luca ya no era la mejor. Quizás un poco haciendo alusión a algunos de sus temas, Luca no había considerado en contar cuando llegó a Argentina sus ciertos problemas personales que ya venía trayendo. Decidió evitarlos, quizás en el habla, no en la costumbre, y no decirle a la gente cuáles eran sus problemas. Y muchas de sus frases lo recordaban. Me voy a la esquina, al bar, a tomar una ginebra. Esto es Argentina. Luca, según los mitos, las historias de las bandas, era un tipo que tenía un vivir muy parecido a su decir. Digamos que cumplía muchas de las cosas que él mismo decía. No era un farsante. Por así decirlo, reivindicaba mucho el tema de revelarse al consumo, de revelarse a muchas cosas. Y si hay que hablar de revelarse a muchas cosas, debemos decir una de las anécdotas, que cuando Luca murió, su madre, cuando viene a Argentina, lo primero que le pregunta a sus amigos es cuáles eran las pertenencias de Luca, dónde están. Y no quedó más que explicarles que esas dos cosas que ves ahí, ese colchón contra la pared y ese ropero, eran las dos pertenencias de Lucas. De Luca. Sus pertenencias preciadas. Sus dos pertenencias. Su no chamuyo. Se cansó de decir que la sociedad llevaba muchas cosas que la gente no necesitaba, que no debía tener. Pero sin embargo muchos no, casi todos nunca hicieron caso. Él se encargó de justificar todos sus dichos y de hacer todas sus cosas. Y como alguna vez le dijeron, ¿no te molesta esta fama de reventado que tienen? Yo creo que más explícito que eso, Luca le contestó a quien le hacía la nota en el programa Quizás Por Qué. Era el programa Quizás Por Qué, dedicado a un Sumo, que si quieren googlearlo, lo pueden encontrar. Donde le contesta, reventado yo. Estudié en la mejor escuela de Escocia. Fui compañero del rey Carlos. Yo soy el reventado, hablo 5 idiomas. ¿Cuántos hablas vos? El periodista le contestó que solo hablaba uno y hasta ahí. Entonces Lucas se rió y mirando abajo a los ojos le dijo, reventado, yo, vamos. La última actuación del grupo con Luca se realizó el 20 de diciembre de 1987 en la cancha del Club Atlético Los Andes, junto a los violadores. El 22 de diciembre de 1987, Lucas fue encontrado muerto, víctima de un paro cardíaco y una cirrosis hepática. La despedida emocional de Sumo fue en el Chetau Rock de 1988. Allí Pettinato y Moyo se alternaron frente al micrófono para rendir homenaje tocando rock and roll, como fue la vida de Luca. En mayo de 1995 se lanzó Fuck You, un disco doble homenaje a Sumo, en el que participaron Lethal, Los Pericos, Los Auténticos Decadentes, Animal, Pedro Aznar, Diego Torres y Ataca 77, entre otros. Debemos decir que Sumo no quedó, Sumo sí quedó ahí. Lo que no quedó fue la música. Luca, más que generar un grupo y generar una historia, generó a mucha gente que después la tocó. Y muchos especularon con que Sumo ya se iba a dividir, que no se iban a encontrar más juntos. Y haciendo referencia a eso, se dijo una frase que quedó muy en el imaginario de las personas. El grupo dijo que Sumo dividido las pelotas, no iban a estar divididos. Pero es así, como dividido, Arnedo y Moyo, parte de Sumo, y las pelotas de Afuncio, Socol y Troglio, fueron tomando sus rumbos distintos. Tocaron en muchos lados, quizás recordando y haciendo alusión a Luca Prodan, uno de los músicos que más lo había tocado, por su amistad, por su pensamiento, por su sabiduría. Y en el 2007 se reunieron en el Quilmes Rock. Moyo, Arnedo, Dafuncio, Pettinato, Socol, Troglio y Marcelo Rodríguez en trompeta. Allí fue la última despedida de Sumo. Y así nos despedimos nosotros. Nos vamos con Next Week. Next week, I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Dame Nesquik, quiero tu Nesquik. Digo, dale baby, dame Nesquik. Y necesito Nesquik. I said, come on little lady, won't you show me Nesquik? I wanna show you Nesquik. I said, come on lady, love me Nesquik. Who wanna love me Nesquik? Give me this week. Please give me this week. You got it, baby. Dame this week. Necesito this week. peces muertos siguen la corriente. Barullo, Barullo, Radio Alternativa. Pero ella nunca, no tiene ningún problema conmigo. O sea, yo si le tengo que dar un cachetazo se lo doy, pero no tuvo ninguna discusión, no tiene novio, nada. Es una chica que yo no la dejo ir a bailar, no la dejo ir a ningún lado. Quiero decirle que vuelva, que yo no le voy a hacer nada. Y quiero hablar con ella, a ver por qué lo hizo. Un aporte a la boludez colectiva. Radio Barullo, a un clic de distancia. De los creadores de los realities más famosos del mundo. De los creadores de los realities más famosos del mundo. Los mismos productores de Gran Hermano y Cámaras de Seguridad. Llega a la televisión argentina. Llega a la televisión argentina. Gran Coreana. ...22 personas, dos cajeras y un oriental con un saco ridículo parado en la puerta. Gran Coreana. Nunca imaginaste lo que podía pasar dentro de un supermercado. Gran Coreano. Próximamente en la televisión argentina. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. De esta manera vamos llegando al final del barullo de hoy. Hemos tenido un barullo bastante dinámico, ágil, con un montón de cosas, ¿no? La verdad estuvo buenísimo el cargadito, programa. Cargadito y muy, muy dinámico, ¿no? Con invitados lo tenemos al Tochi, que no lo hemos nombrado, me parece. Volvió Hernán Tochiloski. Pero anda en las penumbras y está callado hoy. Está callado, tímido. Y bueno, lo tuvimos a Patato también, que tampoco ha hablado nada, que podría aprovechar ahora para saludar al menos. No, dice que no. Dice que no. Bueno, dale, la timidez de los chicos. No, me da capuchonito. No, dice que no. Bueno, no importa. Antes quería recordarles que, como ya dije hoy, viernes, sábado y domingo, aquí en el Olga Vázquez 60, 10 y 11, La Otra Ventana es un festival de cine, sin premios, es solo un festival para disfrutar, con mesas debate también. Qué para bueno. Vos también, Gastón. Muy bueno, sí, me llegó el por mail y seguramente estaré aquí. ¿Cuándo es? Recordame. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Yo sigo mandando saludos. Como todos los programas, me voy con saludos. Queremos saludar a Pablo Gavio y a Graciela, que nos están escuchando y nos dijo que hoy nos pudieron escuchar porque la vez pasada no habían podido. Así que le mandamos un saludo para ellos. Y les recordamos también que de manera urgente nos estamos autoconvocando organizaciones, activistas, trabajadores y trabajadores, estudiantes, a rodear la Fiscalía de Calle 8, 55 y 56 para evitar el traslado de los 5 trabajadores del Ministerio de Educación encarcelados por el gobierno de Scioli. Detengamos esta avanzada sobre los y las luchadores populares. Basta de criminalización de la protesta. Libertad a los presos por luchar. Así que están todos invitados a presentarse. Ahí estoy yendo, a acampar. ¿Estás yendo por ahí? Uh-huh. Bueno, vamos a ver si la lluvia nos deja. Toda la información seguramente mañana en Radionauta, ¿verdad? Así es, en el informativo de la mañana. En el informativo de la mañana. ¿Nos despedimos? Nos despedimos, nos reencontraremos la semana que viene. Con un nuevo barullo. Con otro barullo en Radionauta. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Busca acá con tus demás. cambiando de arma por los juegos, por la raza, por los caras, por la plata, por la raya, por la raya, por la de mole. Escucharían la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche. Pero mamá de Villafloe, no quiero un mundo deshisado, no tengo que perder la fe. Quiero que pase, pero no pasa nada. Quiero puedo comer un pibe y sentirme bien, sentirme bien. Tengo hambre. Los cultos siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman crítico